Capítulo 12. Efectos físicos. Como vimos antes, hay una corriente de investigadores que no acepta la incorporación como mediunidad, por no manifestar los mediums de esta clase la posesión de una fuerza psíquica, especial y definida que produzca fenómenos. Dan, así, a entender que los verdaderos mediums son solamente los de efectos físicos. Ya dijimos también que discordamos de este concepto y ahora lo repetimos porque, en esta modalidad de efectos físicos, justamente al contrario, el médium no es agente, no es productor de los fenómenos, sino únicamente un elemento que suministra parte de los fluidos necesarios a la producción de los fenómenos, y decimos parte de los fluidos porque hay también necesidad de otros fluidos que el médium no posee y que son conseguidos en otras fuentes. Esta forma de efectos físicos es la mediunidad por la que se obtienen fenómenos objetivos, utilizando elementos materiales pesados, permitiendo examen directo desde el punto de vista científico. En estas manifestaciones, el médium puede permanecer en trance o completamente despierto, caso este en el que entonces se coloca en la situación de un simple espectador. De tales fenómenos físicos los más comunes son los siguientes. Levitación. Es el hecho en que personas o cosas son alzadas en el aire, sin auxilio exterior de carácter material, contrariando así, aparentemente, las leyes de la gravedad. Muchas teorías fueron formuladas para explicar el fenómeno, pero en especial a la ya citada de fuerza psíquica poseída por el médium. Más, lo que realmente se da es que los espíritus operantes envuelven a la persona o cosa al levitar con fluidos pesados, aislándolos así del ambiente físico sobre el cual se ejerce normalmente la ley de gravedad. Así aislados, pueden entonces ser, tales personas o cosas, fácilmente manejados en cualquier sentido. La acción del espíritu sobre el material al levitar se realiza por la utilización de sus propias manos, convenientemente materializadas, o con el auxilio de astas, bastones, espátulas, etc., fluídicas, previamente condensadas. O también, más esto en casos más raros, por la fuerza del propio pensamiento, fuertemente concentrado. En todos los casos, empero, la acción del operador invisible será siempre sobre la sustancia aislante, que pasa, así, a ser un soporte, una base de acción. Nada hay, pues, de extraordinario, en que una mesa pesada, por ejemplo, o el cuerpo del médium sean levantados del suelo y movidos de su lugar, como comúnmente acontece en trabajos de esta naturaleza. Y cuando estos se realizan con la presencia de videntes bien ejercitados, estos pueden constatar perfectamente el trabajo previo de aislamiento, tanto del médium como de los objetos a levitar. Los casos más raros de esta modalidad son las levitaciones plenas del cuerpo del médium, que puede, durante el transcurso del fenómeno, permanecer a veces plenamente consciente. Un ejemplo clásico de estos fenómenos fueron las levitaciones del médium John que, solo en Inglaterra, fue levantado más de 100 veces, yendo en algunas hasta el techo del aposento en el que permanecía en distintas posiciones y con la plenitud de su conciencia. Transporte. No confundir con desdoblamientos, que es una cosa diferente. Pueden darse en presencia y a distancia. En el primer caso, la persona o cosa es levantada y llevada de un punto hacia otro en el propio local de la sesión y, en el segundo, transportada hacia afuera o traída de afuera hacia adentro del local de la sesión. En esta segunda hipótesis, no habiendo algún pasaje abierto, puerta, ventana, endija, por donde la persona o cosa pueda pasar naturalmente, los espíritus operantes son obligados a proceder a la desmaterialización en el punto de origen y a la rematerialización en el punto de llegada, lo que demanda, está visto, una mayor capacidad realizadora por parte del operador. La desmaterialización no siempre es utilizada por los espíritus, siendo más simple, en la cuarta dimensión en la cual viven, penetrar o alejarse de los locales del plano encarnado, utilizando los espacios abiertos en el material sólido por esa diferencia de dimensiones vibratorias. Diptología. En esta clase de fenómenos, tomando como tipo clásico el de las mesas parlantes, se verifica que ocurren casos de levitación parciales que facilitan los golpes dados con los pies de la mesa. El empleo de esas mesas, muy usado hasta hace poco tiempo, pasó ahora de época, siendo usados diferentes tipos de aparatos mecánicos, entre otros, los que consisten en una tablita, una mesita conteniendo el alfabeto o cualquier otra señal establecida, sobre la cual se mueve, apuntando las señales gráficas, un puntero ultrasensible, sobre el que actúan los espíritus comunicantes. Diptología también son los raps, golpes producidos sobre muebles, etc., obtenidos por los espíritus mediante la condensación de fluidos pesados, que proyectan sobre las superficies señaladas. Se sirven también de sus propias manos, previamente materializadas, al nivel necesario para producir tales fenómenos. Los espíritus producen estos efectos, sea para señalar su presencia y deseo de comunicarse con alguien, sea para demostraciones en sesiones de estudio, sea también para satisfacer intenciones malsanas de perturbar a los encarnados. También son de este orden los casos que se observan en las sesiones de efectos físicos, cuando se desencadena una verdadera tempestad de golpes y ruidos y no hay para el caso una explicación razonable. Se trata simplemente de una acción preparatoria. Los espíritus golpean rápida y fuertemente para sanear el ambiente de la saturación intensa de fuerzas físicas exteriorizadas por los asistentes y que, casi siempre, perjudican la manifestación de fenómenos más elevados de este tipo, como los que seguidamente enumeraremos. Materialización. Para la producción de este fenómeno, el espíritu operante, habiendo conseguido extraer del médium, de los asistentes y del propio ambiente, el volumen necesario de fluido pesado, lo combina con un fluido más fino, oriundo del plano espiritual, y lo condensa al punto que baste para revestir con él al perispíritu del espíritu que se va a manifestar, convirtiéndolo así visible a los ojos materiales. En grados más avanzados el fantasma se mantiene íntegro durante un tiempo relativamente largo, mostrándose perfectamente tangible y ofreciendo al análisis directo del observador todos los fenómenos del metabolismo fisiológico. El caso más notable de materialización, vamos a decir, a largo plazo, fue el estudiado y descrito por el sabio inglés William Crookes que, operando con la médium Miss Cook, tuvo bajo su control y análisis durante algunos años al espíritu materializado de Katie King. De este campo son también los casos de materializaciones luminosas en que los fluidos empleados son más del propio mundo espiritual. Veamos ahora cómo André Luiz, el gran revelador de cosas nuevas en el campo del espiritismo objetivo, describe una sesión de materialización que presenció durante su aprendizaje en el espacio. En la noche establecida, Alejandro, que me proporcionaba la satisfacción de acompañarme de cerca, me condujo a la casa residencial donde tendría lugar la asamblea diferente. La reunión sería iniciada a las 21 horas, más, con antelación de 50 minutos, estábamos ambos allí, en la sala íntima, acogedora y confortable, donde gran número de servidores de nuestro plano iban y venían. Y nos dirigimos respetuosos al interior hogareño. Admiradísimo noté la enorme diferencia del ambiente. No había allí, como en otras reuniones a las que asistiera, la gran comunidad de sufrientes agrupados a su puerta. La residencia particular estaba aislada por un extenso cordón de trabajadores de nuestro plano, en un círculo de 20 metros en derredor. Percibiendo mi extrañeza, Alejandro explicó. Aquí es indispensable el máximo cuidado para que los principios mentales de origen inferior no afecten la salud física de los colaboradores encarnados, ni la pureza del material indispensable para los procesos fenoménicos. En vista de eso, se torna imprescindible aislar el núcleo de nuestras actividades, defendiéndolo contra el acceso de entidades menos dignas por medio de las fronteras vibratorias. Y todo el peligro de esos trabajos está en la ausencia de preparación de nuestros amigos de la Tierra que, en la mayoría de las veces, alegando impositivos científicos, se niegan a cumplir los principios de elevación moral. Cuando no se verifica el debido cuidado por parte de ellos, el fracaso puede asumir características terribles, dado que los hermanos que establecen las fronteras vibratorias, en el exterior del recinto, no pueden impedir la entrada de esas entidades inferiores, absolutamente integradas con sus víctimas terrenas. Hay obsesos que se sienten también en la compañía de los perseguidores, que se asemejan a las madres terrestres agarradas a los hijos pequeñitos, penetrando en recintos dedicados a ciertos quehaceres, con los cuales no se compadece todavía el espíritu infantil. Cuando los amigos menos prevenidos ingresan en la tarea en tales condiciones, las amenazas son verdaderamente inquietantes. Y sorprendido, noté el esfuerzo de 20 entidades de noble jerarquía, que removían el aire del ambiente. En sus gestos rítmicos se asemejaban a sacerdotes antiguos que estuviesen ejecutando operaciones magnéticas de santificación interior del recinto. Y no se trata, aclara Alejandro, de hierofantes en gestos convencionales. Tenemos allí a esclarecidos cooperadores del servicio que preparan el ambiente, llevando a efecto la ionización de la atmósfera, combinando los recursos para los efectos eléctricos y magnéticos. En los trabajos de este tipo, se requieren procesos acelerados de materialización y desmaterialización de la energía. Y no habían transcurrido muchos instantes, cuando algunos trabajadores de nuestra esfera comparecieron trayendo pequeños aparatos que me parecieron instrumentos reducidos, de un gran potencial eléctrico, dada la cantidad de rayos que movilizaban en todas direcciones. Estos amigos, explicó mi generoso instructor, están encargados de operar la condensación del oxígeno en toda la casa. El ambiente para la materialización de entidades de nuestro plano invisible a los hombres, requiere un elevado porcentaje de ozono y, además, es indispensable semejante operación a fin de que todas las larvas y expresiones microscópicas de actividad inferior sean exterminadas. El ectoplasma, o fuerza nerviosa, que será abundantemente extraído del medium, no puede sufrir, sin perjuicios fatales, la intromisión de ciertos elementos microbianos. Enseguida reparé, sorprendido, el trabajo de varias entidades que llegaban del exterior trayendo extenso material luminoso. Son recursos de la naturaleza, me informó el solícito instructor, que los operarios de nuestro plano aportan para el servicio. Se trata de elementos de las plantas y de las aguas, naturalmente invisibles a los ojos de los hombres, estructurados para un reducido número de vibraciones. Y no habían pasado muchos minutos y la joven medium, afable y simpática, hizo su entrada en el recinto, acompañada por diversas entidades, entre las cuales se destacaba un amigo de elevada condición que parecía mandar el grupo de servidores. Este ejercía un considerable control sobre la muchacha, que se ligaba a él a través de tenues hilos de naturaleza magnética. Alejandro, Verónica, enfermera, y tres asistentes directos de Alencar, orientador del equipo mediúnico, colocaron las manos en forma de corona sobre la frente de la joven, y vi que sus energías reunidas formaban un vigoroso flujo magnético que fue proyectado sobre el estómago y el hígado de la médium, órganos que acusaron inmediatamente un nuevo ritmo de vibraciones. En pocos minutos el estómago permanecía completamente libre. Ahora, exclamó Verónica, amable, preparemos el sistema nervioso para las salidas de la fuerza. Reparé la diferenciación de los flujos magnéticos, ante la nueva operación puesta en práctica. Se separan los asistentes de algún modo y, mientras Alejandro proyectaba la energía que le era peculiar sobre la región del cerebro, Verónica y los compañeros proyectaban los recursos que le eran propios sobre el sistema nervioso central, encargándose cada uno de determinada zona de los nervios cervicales, dorsales, lumbares y sacros. Las fuerzas proyectadas sobre la organización mediúmnica efectuaban limpieza eficiente y enérgica, por cuanto veía, admirado, los residuos oscuros que les eran arrancados de los centros vitales. Y prosiguiendo el examen del trabajo en curso, reparé que Verónica alzaba, ahora, su diestra sobre la cabeza de la joven, deteniéndola en el centro de la sensibilidad. Nuestra hermana Verónica, explicó mi generoso orientador, está aplicando pases magnéticos como servicio de introducción al desdoblamiento necesario. Y entre los votos de éxito de los compañeros encarnados semiconscientes, la médium fue conducida al pequeño gabinete improvisado, haciéndose enseguida una ligera oración. Se veía, entre tanto que, como acontecía en otras reuniones, los amigos terrestres emitían muchas solicitaciones silenciosas, entrando las vibraciones mentales en conflicto activo, dejando de servir en vez de colaborar con el trabajo de la noche, que exigía el más elevado porcentaje de armonía. A la claridad débil y suave de la luz roja que había sustituido a la fuerte lámpara común, se les notaban las emisiones luminosas del pensamiento. Y diversos servidores espirituales comenzaron a combinar las radiaciones magnéticas de los compañeros terrenos, con el fin de constituir un material de cooperación, mientras Calimerio, proyectando su sublime potencial de energía sobre la médium, le producía el desdoblamiento que duró algunos minutos. Verónica y otras amigas amparaban a la joven, parcialmente liberada del vehículo físico, mas algo confusa e inquieta al lado del cuerpo, entonces sumergido en un profundo trance. Enseguida, noté que, bajo la acción del noble orientador de la tarea, se exteriorizaba la fuerza nerviosa como un flujo abundante de neblina espesa y lechosa. Y se hizo música en el ambiente y vi que el hermano Alencar, después de unirse profundamente a la organización mediúnica, tomaba forma, allí mismo, junto a la médium, sustentada por Calimerio y asistida por numerosos trabajadores. Poco a poco, valiéndose de la fuerza nerviosa exteriorizada y de varios elementos fluídicos, extraídos del interior de la casa, unidos a recursos de la naturaleza, Alencar surgió ante los ojos de los encarnados, perfectamente materializado. Voz directa. Existe cuando los espíritus comunicantes, en vez de hablar incorporados en un medium o utilizando procesos telepáticos, ya estudiados, lo hacen directamente por medio de un aparato vocal preparado en el plano invisible. Modalidades de este fenómeno son los silbidos, el canto, etc., y para su producción, en general, es utilizada por los espíritus la materia plástica fluídica llamada ectoplasma. Cuando la cantidad de fluido es suficiente, pueden hablar varios espíritus al mismo tiempo y en diversos puntos del aposento en el cual se realiza el trabajo, y cuando es escaso, los espíritus son obligados a hablar lo más junto posible al médium de efectos físicos, donador principal de fluidos. No tenemos espacio en este trabajo para entrar en un análisis más detallado del asunto, y citamos apenas algunos de sus aspectos más interesantes. Más podemos agregar, sin embargo, que estas manifestaciones de voz directa presentan dos modalidades que son fenómenos de clase inferior y fenómenos de clase superior, siendo los primeros aquellos que los espíritus provocan usando fluidos pesados obtenidos en el propio ambiente, en que actúan, y los segundos, aquellos que exigen purificación y filtrado de fluidos, combinaciones con fluidos más depurados obtenidos del reservorio cósmico y con otros elementos operacionales que, muchas veces, no están al alcance de la mayoría de los operadores, exigiendo por otra parte, mediums de mayor capacidad. En general, para la obtención de los fenómenos de efectos físicos, entre los cuales se encuadran los de voz directa, se forma en el plano invisible un grupo de espíritus que actúan en común bajo la dirección del más autorizado, con una más o menos perfecta y detallada distribución de tareas. Unos, por ejemplo, se encargan de recoger los fluidos pesados donados por los médiums y asistentes. Otros, de mezclar y manipular esos fluidos en recipientes apropiados o de modelarlos con sus propias manos. Otros de aislar el ambiente del trabajo, tanto en el plano físico como en el etéreo, estableciendo cordones vibratorios de seguridad a veces a distancias apreciables. Otros de ligar entre sí fluídicamente a los asistentes encarnados, para establecer la necesaria corriente magnética. Otros, de producir fenómenos diversos como levitaciones, de personas o cosas, transportes, etc. Otros tratan de purificar el ambiente e higienizarlo, según las necesidades vibratorias del trabajo a producir. Otros, en fin, a producir golpes, ruidos, etc. En las manifestaciones de voz directa, de las que estamos tratando, se presenta también el trabajo más delicado de preparar la máscara o la garganta fluídica, conforme el caso, para la emisión de sonidos. Veamos cómo el espíritu André Luis, ya citado, describe una manipulación de este género. André, dijo mi orientador en tono grave, improvisemos la garganta ectoplásmica. No podemos perder tiempo y identificándome la inexperiencia, agregó. No necesita inquietarse. Bastará con que me ayude en la mentalización de los detalles anatómicos del aparato vocal. La fuerza nerviosa del médium es materia plástica y profundamente sensible a nuestras creaciones mentales. Enseguida Alejandro tomó una pequeña cantidad de aquellos efluvios lechosos que se exteriorizaban, particularmente, a través de la boca, nariz y oídos del aparato mediúnico, y como si tuviera en sus manos una reducida cantidad de yeso fluídico, comenzó a manipularlo, dándome la impresión de estar por completo ajeno al ambiente, pensando con absoluto dominio de sí mismo, sobre la creación del momento. Poco a poco, vi formarse, bajo mis ojos atónitos, un delicado aparato de fonación. En lo íntimo del esqueleto cartilaginoso, esculturado con perfección en la materia ectoplasmática, se organizaban los hilos tenuísimos de las cuerdas vocales, elásticas y completas, en la cavidad glótica, y enseguida, Alejandro experimenta emitir algunos sonidos, moviendo los cartílagos aritenoides. Se había formado, al influjo mental y bajo la acción técnica de mi orientador, una garganta inobjetable. Con asombro, comprobé que, a través del pequeño aparato improvisado y con la cooperación del sonido de voces humanas guardadas en la sala, nuestra voz era íntegramente percibida por todos los encarnados presentes. Mas hay, también, como dijimos, manipulación con filtrado del fluido pesado, cuyo proceso es el siguiente. Recogido ese fluido, cuya fuente de origen es el médium y los asistentes encarnados, en cubas, tinas u otros recipientes, es mezclado entonces con fluidos más puros, obtenidos en esferas más elevadas, y enseguida, depositado en un recipiente, en general cilíndrico, al cual es impreso entonces, por procedimientos especiales, intenso movimiento rotatorio circular, con efecto de centrifugación, de lo cual resulta, por fin, un material fluídico, semipastoso, suficientemente condensado y manipulable con la mano. Con esa sustancia, según el caso, los espíritus construyen entonces una máscara de la parte inferior del propio rostro, revistiendo también con la misma sustancia sus propios órganos de fonación periespiritual. Establecen enseguida una ligazón fluídica de ese conjunto semimaterializado con los órganos de fonación del medium y pasan enseguida a emitir los sonidos y las palabras deseadas que, conducidas por el hilo de ligazón, actúan sobre las cuerdas vocales del medium, que entonces vibran correspondientemente, reproduciendo esos sonidos y palabras. Cuando hay bastante fluido pueden hablar varios espíritus simultáneamente, siendo entonces construidas varias máscaras y hay casos de materializaciones más avanzadas en que los espíritus hablan directamente sin ligazón alguna con los médiums. La misma sustancia manipulada permite a los espíritus actuar sobre los megáfonos, que son usados para la ampliación sonora. Cuando hay fluido suficiente, los sonidos y voces son claros, fuertes y la manifestación dura por más tiempo. Cuando el fluido escasea, todo disminuye de intensidad, de volumen, de claridad y de extensión. Lo mismo sucede con el megáfono, que es ágil, vibrante, en el primer caso, y difícilmente puede ser movido en el segundo, siendo de notar, sin embargo, que su uso no es indispensable, como es evidente, para la producción de los fenómenos. Abrimos ahora un paréntesis para decir que los efectos físicos tanto se pueden dar en el campo de la materia densa, como en el de la rarefacta, siendo los primeros de naturaleza concreta, directa y objetiva, como por ejemplo la mayoría de los fenómenos que acabamos de relatar. Al paso que los segundos son de naturaleza subjetiva, de constatación indirecta y de clasificación correlativa, como se da con los que enseguida pasamos a describir. Capítulo 13. Fenómenos correlativos. 1. Desdoblamiento. Desdoblamiento es un proceso de exteriorización del periespíritu del cual dependen otros fenómenos con distintos nombres, a los que más adelante enumeraremos y que los investigadores del psiquismo catalogan indebidamente por separado y de forma independiente. En el desdoblamiento, el espíritu, en el vehículo menos denso del periespíritu, abandona el cuerpo carnal, al cual, como siempre sucede en estos casos, permanece ligado por el cordón umbilical fluídico. En ese estado de relativa libertad, análogo al del sueño, puede actuar de cierta forma y puede alejarse a considerables distancias. Por tratarse de un desligamiento de cuerpos es que incluimos el desdoblamiento en la categoría de los efectos físicos, en la cual podrían también ser incluidos los estados del sueño y de la muerte, que son también de efectos físicos. Mas si el sueño, en este, nuestro trabajo, está en el capítulo de lucidez, es porque, como ya dijimos antes, representa un período de transición para los sueños, que es fenómeno de lucidez. El desdoblamiento puede ser consciente o inconsciente, según sea voluntario o compulsivo y, como ambos casos interesan igualmente, vamos a enumerar algunos detalles y a invertir el orden para tratar en primer lugar del fenómeno inconsciente. Este, tanto puede ser provocado por encarnados como por desencarnados que, comúnmente, se sirven de procedimientos hipnóticos, sumergiendo al paciente en un sueño sonambúlico. Pueden también ocurrir en casos de morbidez psíquica. Emociones profundas, depresiones graves, misticismo exagerado, deseo de desencarnar, etc., cuando el individuo, por efecto de esos estados anormales, queda sujeto a fuerzas extrañas e imprevistas. Mas, para este estudio, vamos a considerar solamente los casos normales, típicos. 1.1. Desdoblamientos inconscientes. A. Operadores encarnados. Inician el proceso con pases longitudinales sobre el médium, desligando el periespíritu de los centros de actividad sensorial, centros de fuerza, plexos nerviosos. Con esto, anulan las percepciones del espíritu con el cuerpo físico y con el mundo exterior, mientras él permanece semiconsciente, como en un sueño. Prosiguen intensificando la acción de los pases y sumergiendo al espíritu en un sueño sonambúlico, durante el cual pierde la conciencia y la capacidad volitiva, pasando a ser un instrumento obediente a las influencias mentales de los operadores encarnados o desencarnados, que pueden impulsarlo en la dirección que deseen. Esta es una práctica peligrosa, puesto que, en la mayoría de las veces, no se puede confiar en el criterio o penetrar en las intenciones de los operadores que, comúnmente, actúan con finalidades subalternas, por el hipnotismo. B. Operadores desencarnados. Pueden ser bienhechores espirituales, que provocan la exteriorización con fines educativos o para la obtención de efectos morales, permitiendo visitas y contactos benéficos. De los cuales el paciente regresa reconfortado y esclarecido. obsesores y vampiros, que actúan con intención de venganza, dominación o perversión, y que conducen al paciente a lugares malos y le provocan contactos impuros de los cuales regresan en estado de terror o de perturbación. En estos casos de vampirismo, el cuerpo físico del paciente corre también un serio riesgo, porque, reflexivamente, se sobresalta y padece, mientras dura la exteriorización. Como también, y principalmente, porque puede ser víctima, en ese estado de incorporaciones abusivas de espíritus malvados o intensamente afines, con permanencia a veces demorada, no permitiéndole incluso la recuperación del cuerpo físico, por parte del legítimo poseedor. De una cierta forma, estos últimos son verdaderos casos de posesión transitoria y no siempre pueden ser impedidos por los protectores individuales de la víctima, cuando ésta por su conducta y condiciones morales, es solidaria en la responsabilidad del acontecimiento que, por lo general, le agrada. 1, 2, desdoblamientos conscientes. O también llamados voluntarios, son los provocados por los propios interesados en el ejercicio de prácticas de autorrealización psíquica. Sugerimos las siguientes reglas fundamentales. Primero, esforzarse por conservar la propia conciencia en todo el transcurso del proceso y estar siempre animado de la convicción de que realiza sus prácticas con objetivos nobles y elevados. Esta regla asegura protección espiritual en todas las circunstancias. Segundo, apelar previamente al propio protector espiritual, sin cuyo auxilio no debe el operador aventurarse en este campo, porque mientras dura el desdoblamiento, cualquier violencia o golpe inferido al perispíritu puede reflejarse en el cuerpo material. Tercero, en principio asumir consigo mismo el compromiso de no trasladarse lejos del cuerpo físico y del aposento en el que hace el ejercicio, antes de que haya conseguido plena conciencia fuera del cuerpo, contacto con el protector espiritual y ausencia de temor. Cuarto, certeza de que el cuerpo físico reposa seguro en un lugar adecuado y que puede volver a él, sin impedimento alguno, cuando lo desee. Tomadas estas precauciones y consideradas estas diversas circunstancias, se inicia entonces la práctica, haciendo tentativas no prolongadas, máximo de 30 minutos, y con preferencia en mitad de la madrugada, después de un sueño reparador de algunas horas. Observe los primeros resultados. El modo como salió del cuerpo, por la cabeza, por los flancos, por los pies, etc. La posición en que se encuentra después de la exteriorización. La impresión que le causa el cuerpo físico adormecido y el ambiente en el que se desdobló, etc., todo ello con la intención de conservar la conciencia despierta. En momento oportuno, más tarde, el protector individual se le presentará, y entonces todo puede ser ampliado, logrando el médium una buena y segura compañía para aventurarse en el exterior. En los primeros tiempos, mientras no se produce el desdoblamiento, se tendrá una desagradable tensión nerviosa por la interferencia de la voluntad en el proceso natural del desprendimiento, pero, una vez conseguido el primer éxito, la tensión desaparecerá y se logrará siempre bienestar después de los ejercicios, que, no por eso, deberán realizarse con más frecuencia. Estos son los primeros pasos y las principales recomendaciones a hacer para el desarrollo de esta utilísima capacidad psíquica, siendo que todo lo demás, de ahí en adelante, debe ser realizado en pleno entendimiento con el protector individual. Para la parte práctica podemos agregar los siguientes informes y consejos. O proceder el trabajo de práctica individual del desdoblamiento consciente, por el ejercicio de aislamiento, que también es útil como preparación para distintos trabajos, como son. Desprendimiento material, meditación, comunión con el plano espiritual, cura de molestias, combate de los vicios y defectos, etc. O en posición de cúbito dorsal respirar profundamente durante unos 5 minutos, sin esfuerzo. Liberar la mente, dejándola limpia de cualquier preocupación, idea o pensamiento. Relajar músculo por músculo, comenzando por los pies, subiendo por las piernas, una por una, luego las caderas, el tórax, los brazos, etc. O para facilitar el relajamiento, imaginar que el cuerpo es una fábrica que va a cerrar y los obreros van entonces saliendo y las máquinas van parando, se desconectan los motores, cerrándose las puertas y ventanas, insistiendo en esto hasta sentir los miembros pesados y el cuerpo como ahondándose en la cama. O el cuerpo debe quedar bien cómodo para no preocupar al espíritu en momento alguno, ni quedar sujeto a calambres o dolores musculares por la mala posición. Si como consecuencia, ocurre el desdoblamiento, no atemorizarse. En este caso el espíritu intenta salir, proyectándose con la forma humana por encima del cuerpo físico, horizontalmente, con el rostro hacia arriba, ligándose a él por el cordón umbilical fluídico, mostrando casi siempre una luz azulada en torno. Esta es la posición clásica, pero el desdoblamiento se puede dar saliendo el espíritu de otro modo. En las dos o tres veces primeras conservar los ojos cerrados, dándose a sí mismo la orden previa, como ya dijimos, de no abandonar el cuarto hasta acostumbrarse a la nueva situación, esto es, a vivir fuera del cuerpo, a verlo acostado aparte, a sentir los efectos de la levitación, etc. Solo después de eso, ir saliendo poco a poco, por el tejado, por los patios internos, por las calles, hasta familiarizarse con los aspectos exteriores. Cuando se tenga más dominio todo será fácil, pero conviene siempre determinar previamente en los primeros tiempos lo que se quiere hacer, dónde se quiere ir, para que el subconsciente registre el deseo y ayude en la hora exacta. Cualquier inquietud o temor repercuten de inmediato en el cordón, que comienza a vibrar más o menos intensamente, conforme al caso, exigiendo el regreso. Como se sabe, este cordón es infinitamente elástico y se alarga indefinidamente, siempre ligado al perispíritu que excursiona, siendo también cierto que para la movilización por el espacio basta la voluntad o el deseo, incluso sin ninguna manifestación expresa. La salida del cuerpo provoca una sensación de hormigueo y de frío, y en tal ocasión cualquier temor o duda impide la salida, como también, sin la perfecta relajación muscular, no habrá salida, salvo cuando el perispíritu es empujado por espíritus desencarnados en los desdoblamientos inconscientes. Al regresar, porque se quiso o porque se recibió el llamado por parte del cordón, hacerlo calmadamente, colocarse horizontalmente sobre el cuerpo físico, como en la salida, e ir reintegrándose en él lentamente. Al regresar, el espíritu normalmente recuerda lo que vio, salvo si fue un regreso precipitado, mas para facilitar los recuerdos, dar al subconsciente, previamente, antes del ejercicio, e incluso cuando ya se está desdoblado, sugestiones repetidas en tal sentido. 2. Bilocación. Fenómeno mediante el cual se constata la presencia de un mismo espíritu encarnado en dos lugares, aparentemente al mismo tiempo. Aparentemente, porque los espíritus, aunque puedan irradiar sus pensamientos hacia muchos lugares al mismo tiempo, los superiores, bien entendido, no poseen realmente el don de ubicuidad. La bilocación no es una facultad mediúnica, sino un hecho que se verifica en determinadas circunstancias y que es consecuencia del desdoblamiento, porque para los encarnados no se puede dar bilocación sin exteriorización del espíritu. Un ejemplo clásico. Apolonio de Tiana estando en Éfeso, hablando en una reunión, se cayó repentinamente y de inmediato comenzó a anunciar el asesinato del emperador, que en ese momento estaba presenciando en Roma y en el que intervenía gritando: ¡Muerte al tirano! Por lo tanto, el fenómeno, desde el punto de vista mediúnico, es siempre pasajero y tiene dos aspectos consecutivos y complementarios. Desdoblamiento en el primero, e incorporación, videncia o materialización, en el segundo. Incorporación, cuando el espíritu, abandonando su cuerpo carnal en el lugar donde se encuentra, da una comunicación, hablada o escrita, en un lugar diferente. Videncia, cuando exteriorizado del cuerpo, en un lugar dado, se manifiesta astralmente en otro. Y, finalmente, materialización, cuando desdoblándose en un lugar, se condensa de forma a poder ser visto en otro, por una o más personas, incluso no dotadas de capacidad de videncia. 3. Bicorporeidad. Es un fenómeno de la misma naturaleza que la bilocación, con la diferencia que ésta muestra el acontecimiento en su aspecto de lugar de la manifestación, mientras que la bicorporeidad lo muestra con relación al vehículo de manifestación. Bilocación significando dos lugares y bicorporeidad significando dos cuerpos. Mas el fenómeno, en sí mismo, es semejante. El espíritu se exterioriza en el lugar donde está y se muestra en el local donde se trasladó. Hay, sin embargo, modalidades diferentes del fenómeno, hecho este que, justamente, motivó la serie de clasificaciones y explicaciones complicadas y confusas formuladas por algunos escritores espiritualistas. Una de estas modalidades es el caso de los dobles, individuos que se muestran con un cuerpo físico doble del suyo, dotado, además, algunas veces, de la facultad de hablar. No negamos estos hechos, de los cuales hay innumerables referencias en la literatura espiritualista y, según sabemos, el doble tanto puede ser una proyección ideoplástica del individuo, creada consciente o inconscientemente, caso en el que ésta sería muda, o se trataría de una caracterización, una simulación hecha por un espíritu desencarnado, manifestándose en aspecto físico, indumentaria, etc., semejantes al individuo citado, caso en que, entonces el doble podría hablar. Tratándose, no obstante, de espíritus desencarnados de un cierto grado jerárquico, estos pueden hacerse visibles en lugares diferentes, como ya dijimos. Esa forma visible, en tales casos, está animada y posee el aspecto y las características que el espíritu actuante desea imprimirle. Estos casos, sin embargo, no deben ser considerados fenómenos de bilocación o bicorporiedad de orden mediúnico, dado que representan el ejercicio normal de un poder inherente a esos espíritus. No es posible a un mismo espíritu animar al mismo tiempo a dos cuerpos, por la simple razón de que si la personalidad es variable, la individualidad es indivisible. Para tal, sería necesario que el espíritu se dividiera, lo que fundamentalmente no es posible, porque las ligazones periespirituales de la encarnación solo se dan con un cuerpo material determinado, y son tan profundas y específicamente individualizadas que solamente con la muerte se rompen. De todo esto se concluye, como regla general, que en todos esos casos, mutatis mutandis, el espíritu se exterioriza de su cuerpo carnal en el lugar donde se encuentra, y así desdoblado se manifiesta en otros lugares en variadísimas condiciones y circunstancias, mas nunca al mismo tiempo y jamás en doble individualidad. 4. Doble personalidad. Existen, por último, los casos de doble personalidad, que consisten en que un mismo individuo presente profundas alteraciones de su personalidad común o acostumbrada, en el temperamento, en el carácter, en la cultura, en la educación, en la voz, en los hábitos, etc., alternando las diferentes personalidades, a veces durante meses y años, como se ha verificado desde hace mucho tiempo. Se citan incluso casos de triple y cuádruple personalidad, alternándose sucesivamente durante meses y años en el mismo individuo. Aquí no se trata de desdoblamiento que, como vimos, es la base común de los fenómenos anteriormente citados. En la doble personalidad sí queda probado que no se trata de incorporaciones de entidades extrañas, caso en el que el fenómeno no tendría originalidad, pues ya lo estudiamos en el capítulo de las incorporaciones, y si fuera demostrado que todo sucede en el campo íntimo del médium, la explicación del fenómeno, según pensamos, puede ser la siguiente. Por motivos diversos, internos o externos, que no es necesario enumerar, se dilata para el médium el campo de la mente menor, la comúnmente utilizada, y el individuo pasa de vivir, temporariamente, con una conciencia diferente que corresponde a un sector diferente de la mente mayor con la cual, por los motivos diversos a que nos referimos, se integró temporalmente. Y como ese diferente sector de su conciencia corresponde a hechos relacionados a otra encarnación, el individuo, de esa encarnación, manifiesta una personalidad diferente de la perteneciente al mismo individuo en la presente encarnación, porque, como ya dijimos, la personalidad es variable, aunque la individualidad es indivisible. André Luiz cita un caso que puede ser considerado de puro animismo. El de una mujer que, ante la aproximación de un enemigo desencarnado que la persigue, se deja dominar por reflejos de la vida anterior, cuando fue apuñalada por él, reviviendo en sí misma los antiguos sufrimientos y representa la personalidad del pasado. Es un caso interesante por la forma curiosa de confundirse con la doble personalidad, no por el reingreso en la mente mayor, sino por reactivaciones momentáneas de las reminiscencias guardadas en el subconsciente, las cuales perduran incluso a través de la desencarnación y del renacimiento. Ella supone encarnar una personalidad diferente, mas en realidad solamente exterioriza el mundo de sí misma. Un fuerte caso de animismo, pues. Y así como el médium puede manifestar una personalidad doble viviendo en dos sectores de la mente mayor, por la misma razón y por las mismas leyes podrá aparentar una personalidad triple o cuádruple, si bien que esto, ahora, solo se pueda dar en circunstancias más raras y más difíciles. Mas, en todos los casos, como la mente total es una sola, aunque pueda entrar en actividad fragmentada, e igualmente como sucede en las exteriorizaciones, nunca se da la división del yo, que siempre es uno, indivisible, integral. Veamos ahora la última manifestación de efectos, en esta serie que estamos enumerando. 5. Mediunidad curativa. Es la capacidad poseída por ciertos médiums de, por sí mismos, curar molestias, provocando reacciones reparadoras de tejidos y órganos del cuerpo humano, inclusive las generadas por la influencia espiritual. Así, como hay médiums que emiten fluidos propios para la producción de efectos físicos concretos, ectoplasmia, los hay igualmente para la emisión de aquellos que operan las reparaciones antes referidas. El fluido, en esencia, es siempre el mismo. Sustancia cósmica fundamental, pero sus propiedades y efectos varían inmensamente, según la naturaleza de la fuente generadora. Inmediata, de la vibración específica y, en muchos casos, como por ejemplo este, de cura, según el sentimiento que presidió el acto de la emisión. La diferencia entre los dos fenómenos está en que en el primer caso, ectoplasmia, el fluido es pesado, denso, apropiado para la producción de formas o para la producción de efectos objetivos por condensación. Mientras que, en el segundo, es sutilizado, radiante, apropiado para alterar condiciones vibratorias preexistentes. El médium curador, además del magnetismo propio, goza de la aptitud de captar esos fluidos leves y benignos en las fuentes energéticas de la naturaleza, irradiándolos, enseguida, sobre el enfermo, revigorizando órganos, normalizando funciones, destruyendo placas y quistes fluídicos producidos por autoobsesión o por influencia directa. Se pone en contacto con esas fuentes orando y concentrándose, animado por el deseo de ejercer la caridad evangélica y, como la ley del amor es la que preside todos los actos de la vida espiritual superior, él se coloca en condiciones de vibrar en consonancia con todas las actividades universales de la creación. Recibe fuerzas de alto poder constructivo, que, entonces, pasando por él llegan hasta el enfermo quien, a su vez, por la fe o por la esperanza, se colocó en la misma sintonía vibratoria. Los fluidos radiantes interpenetran el cuerpo físico, alcanzan el campo de la vida celular, bombardean los átomos, les elevan la vibración íntima e inyectan en las células una más intensa vitalidad que, en consecuencia, acelera los cambios, asimilación, eliminación, resultando por fin, una alteración benéfica que repara lesiones o equilibra funciones. Esto en el cuerpo físico. Y actuando a través de los centros anímicos, órganos de ligazón con el perispíritu, alcanzan a este, que también se beneficia purificándose por la aceleración vibratoria, tornándose así incompatible con las demás bajo tenor. De esta forma es que se operan las curas de perturbaciones espirituales en la parte que se refiere al perturbado propiamente dicho. Ya sabemos que la mayor parte de las molestias de fondo grave y permanente no pueden ser curadas, puesto que representan rescates kármicos en desenvolvimiento, salvo cuando hay permiso de lo alto para hacerlo, mas en todos los casos hay beneficios para el enfermo porque, al menos se conseguirá una atenuación del sufrimiento. En estos casos de curas se aplican las advertencias que hacemos cuando tratamos de los pases y radiaciones, conviniendo consultar esos tópicos. Y como hablamos de curas espirituales, juzgamos acertado extender el tema un poco más para referirnos a las obsesiones. Obsesiones. Obsesión, en el entendimiento general, significa locura, pero nosotros, espíritas, sabemos que son alternaciones momentáneas y pasajeras del equilibrio psíquico que no siempre afectan a la mente. Este asunto ha sido muy estudiado y los autores espíritas conocen bien sus detalles y, solamente de paso, a él aquí nos referiremos, para rematar las consideraciones que antes hicimos sobre la mediunidad curativa. Dividimos las obsesiones, en cuanto a su origen, en internas y externas. En el primer caso, el enfermo es el obsesor de sí mismo. Existe, pues, una autoobsesión cuyas causas pueden ser hipertrofia intelectual o exceso de imaginación. Vida contemplativa o misticismo. Esfuerzo introspectivo sistemático, fijaciones mentales inalterables, etc. El enfermo se construye un mundo mental divergente, poblado de ideas fuertes o mórbidas que se tornan fijas, o de concepciones abstractas o fantasiosas que se sobreponen a la razón estableciendo en el campo de su mente un régimen de desvarío, dislocándola del campo de las realidades ambientales. En estos estados hay siempre un predominio del subconsciente. Como se ve, hay un desvío funcional de la mente consciente con base en el propio espíritu, y, cuando ese desvío ultrapasa los límites de aquello que es considerado el máximo tolerado por todos, el individuo pasa a ser considerado lunático, demente. En estos casos el equilibrio puede ser restablecido con la simple modificación de las actividades normales del enfermo, las que deben ser orientadas, lo más posible, hacia el campo de las tareas materiales concretas y objetivas. Búsquese una sustitución de los pensamientos. En el segundo caso, la obsesión es externa cuando es provocada por agentes extraños, ajenos al enfermo, que pueden ser A. directos. Entidades desencarnadas. B. indirectos. Larvas, pensamientos, formas, y otras especies de influencias telepáticas. En todos estos casos, la perturbación tiene una duración más o menos limitada y, apartada la causa, cesan los efectos, recuperando así la mente su normalidad anterior. Solamente podemos considerar locura, esto es, un desequilibrio irremediable, los casos en que el organismo fue invadido por agentes patológicos o causantes de lesiones en los centros anímicos, como por ejemplo la sífilis, el alcohol, traumatismos, etc. Entonces, como bien se percibe, no se trata ya de una obsesión sino de lesiones que imposibilitan a la mente de funcionar en orden y es con relación a estos casos, principalmente, que la mediunidad curativa se limita a la atenuación del sufrimiento. En las obsesiones más graves, cuando la cura es permitida, y en todos los demás casos, solo se obtienen buenos resultados cuando el enfermo colabora reaccionando en el campo moral, haciendo esfuerzos por su rehabilitación. En caso contrario, los resultados serán pasajeros, porque el enfermo termina por hacerse cómplice del obsesor, y la obsesión sistemáticamente continúa, y en muchos casos perdura hasta más allá de la muerte. Si hay reacción, se van desatando poco a poco los lazos que sujetan al obsesor con el obseso, acentuándose cada vez más la incompatibilidad vibratoria de los periespíritus, produciéndose por fin la separación entre ambos. Sabemos de las dificultades existentes para impulsar a los obsesos a colaborar en su propia regeneración. Comúnmente se apartan, se niegan a oír, a asistir a trabajos y a seguir consejos en los que, además como sabemos, son llevados por los propios obsesores que, ligados fuertemente a sus periespíritus, dominan su conciencia, sus pensamientos y sus actos. Los obsesos se acostumbran a sus obsesores. Durante años hay entre ellos una permuta de fluidos, y si los separamos violentamente pueden surgir lesiones más o menos graves en el organismo físico o psíquico. Es preciso ir haciendo el desligamiento poco a poco. En los casos de obsesión avanzada, después de las crisis agudas de los ataques directos, perseguidores y perseguido permanecen en la más estrecha ligazón telepática, actuando y reaccionando mentalmente el uno sobre el otro. Los obsesos juzgan muchas veces querer liberarse, y sin embargo, en lo íntimo se alimentan con los fluidos enfermizos del compañero desencarnado y se apegan a él, instintivamente. Millares de personas son así. Sin embargo, es posible actuar de forma a captar ese precioso concurso individual en un entendimiento directo con el obseso, demostrándole nuestro deseo de curarlo, poco a poco, infiltrándole en el subconsciente conceptos evangélicos apropiados. Por otra parte, llevados a la sesión de cura espiritual, deben ser sometidos a pases apropiados, por médiums que posean facultades curativas, los cuales, como vehículos de los espíritus, colocando las manos sobre la cabeza del enfermo, proyectarán sobre él fluidos elevados, captados en el espacio, con el concurso de toda la asistencia, que debe estar fuertemente concentrada en aquel objetivo de cura. Este procedimiento da resultados apreciables y, como mínimo, se obtendrán alejamientos temporarios, en etapas progresivas y complementarias, de rehabilitación psíquica del enfermo. El estado de obsesión, en su fase inicial, tiene el nombre ya vulgarizado de apoyo, cuando el espíritu que interfiere es inconsciente y pasivo. En otra fase bastante más avanzada y más grave, se llama posesión, más, generalizando, todos estos casos son fenómenos de vampirismo. La obsesión, y sus modalidades, son fenómenos que solamente manifiestan espíritus atrasados, pues no hay posibilidad de que sean locos u obsesados espíritus de evolución más avanzada. Por último, queremos recordar que no siempre el tratamiento de las obsesiones debe tener en vista el alejamiento del obsesor, porque tal cosa de veces no se puede dar, mayormente en los casos directos, cuando, obsesor y obseso se hallan estrechamente ligados entre sí por lazos fluídicos e indisolubles, en tareas de rescates kármicos. André Luiz, en su libro ya citado, explica que existen médiums que, liberados de los vejámenes que reciben de parte de entidades inferiores, se apresuran en reclamarles la presencia, relegándose a ellos automáticamente, a pesar de nuestro más sano propósito de liberarlos. Mientras no modifiquen sus disposiciones espirituales, con la creación de nuevos pensamientos, yacen en un régimen de esclavitud mutua, en el cual, obsesores y obsesos se nutren de las emanaciones, unos de los otros. Temen la separación, por los hábitos cristalizados en que se asocian, según los principios de afinidad. Extendemos un poco este capítulo para ofrecer ligeros informes sobre el sombrío sector del vampirismo, del cual enfocaremos apenas tres aspectos, como sigue. Primero, el vampirismo de tóxicos. Tabaco, alcohol, estupefacientes. Segundo, el de energías orgánicas. Y tercero, de ectoplasma. Para materializaciones buscando varios fines. Primero, los viciados en esos tóxicos cuando desencarnan continúan, sin embargo, sufriendo el deseo del tóxico, y no poseyendo más el cuerpo orgánico terreno, se satisfacen vampirizando a los viciosos encarnados, a través de los cuales absorben las emanaciones deletéreas de los tóxicos. Segundo, espíritus desencarnados débiles, enfermos, sufrientes, se adhieren al perispíritu de los encarnados y les succionan las energías vitales, con las cuales se tonifican, pudiendo llevar a sus víctimas a extremos de agotamiento. Tercero, desencarnados absorben el ectoplasma de personas encarnadas y se materializan, por más o menos tiempo, durante el cual ejecutan actividades muchas veces tenebrosas, entre las cuales se destacan las del vampirismo sexual, cuyas materializaciones pueden ser totales o parciales, y se ejercen en el plano material o en el espiritual. Cuando el desencarnado es masculino y el encarnado es femenino, el primero es denominado incubo, y cuando es femenino súcubo. Denominamos vampirismo terreno cuando se dan las relaciones en nuestro plano, y vampirismo astral cuando se dan en este último plano. Los casos de esta naturaleza exigen un tratamiento especial, muchas veces drástico, para el desligamiento de la entidad desencarnada. Esta clase de efectos físicos, como se ve, es muy interesante y a veces, incluso, impresionante, porque los asistentes se ven así puestos en contacto directo y objetivo con los espíritus desencarnados. Los intelectuales encuentran en él numerosas posibilidades e ideales para ejercer investigación de fondo científico. Los que necesitan ver para creer, y los afiliados a credos dogmáticos o platónicos, todos pueden verificar, personalmente, la realidad de la vida espiritual, del intercambio entre los mundos físicos y etéreos, en fin, de la inmortalidad del alma. Mas es preciso, en ese sector, actuar con mucho cuidado y discernimiento, porque él, justamente, ofrece margen, por su complejidad, a una extensa serie de mixtificaciones, hora de mediums, hora de espíritus. A confusiones muy naturales para aquellos que no le conocen sus particularidades. Hay un porcentaje reducido de manifestaciones que podemos citar como auténticas de esta especie, no pasando muchas otras de ser fenómenos de otra índole que con esta se confunden. Es común, por ejemplo, que espíritus de planos inferiores ligados a la Tierra por el deseo que siempre tienen de manifestarse aquí, e incluso en misiones de colaboración, se sirvan de médiums inconscientes, de incorporación, y usando las propias manos y pies de esos médiums produzcan las manifestaciones tenidas como defectos físicos, levitaciones de objetos, ejecución de instrumentos musicales, pseudo-materializaciones, etc., que no pasan, en realidad, de ser simples fenómenos de incorporación. No cabe en los límites de este, nuestro trabajo, entrar también en el estudio de las mixtificaciones, conscientes o inconscientes, de médiums y de espíritus, así como del medio de evitarlas, pero podemos agregar que, por dos procedimientos muy simples se puede seleccionar las manifestaciones, siendo uno el desagregar el médium de todo contacto o aproximación, manteniendo siempre la cabina bajo la vista de todos, y otro el de operar con media luz, roja o azul, de intensidad suficiente para tornar visible todo el aposento del trabajo y sus asistentes. La luz no siempre impide la realización de los fenómenos, salvo los de carácter luminoso, que serían, obviamente, perjudicados si se utilizase una luz intensa. El que se pueda o no trabajar con luz y la intensidad de esa luz, depende de la capacidad fluídica del médium y también de su educación mediúmnica. Aunque el médium o el espíritu operante no lo deseen, debemos intentar sistemáticamente la media luz, pues solamente así se podrá garantizar la autenticidad, verificar los límites y clasificar debidamente los fenómenos producidos. Y el rechazo de someterse a estas exigencias tan naturales, ya por sí misma, torna sospechosa la idoneidad de los operadores. Para que puedan actuar siempre con material conocido y fácilmente manejable, los espíritus, por su vez, exigen, principalmente en el inicio, que los asistentes sean en pequeño número y siempre los mismos. En su libro ya citado, André Luiz, refiriéndose a los efectos físicos, explica que los pensamientos y emisiones de fluidos negativos por parte de la asistencia, influyen sobre el ectoplasma que está siendo manipulado por los espíritus, oscureciéndolo y dañándolo. Esto es razonable porque, de hecho, el seleccionamiento les garantiza el éxito del trabajo, más cierto es también que habiendo mediums con la facultad de ceder fluidos en volumen suficiente, entrenamiento operacional y capacidad por parte de los operadores en los dos planos, los fenómenos se producirán de cualquier manera. Otro aspecto de la cuestión, que debemos focalizar, es que esta forma de mediunidad es aquella que más deprisa y sistemáticamente agota el medium, justamente atendiendo a su tarea de donar fluidos. Los mediums de esta clase son, a bien decir, donadores de sangre fluídica, que no pueden ser utilizados sin constantes períodos de recuperación, aunque los propios espíritus operadores promuevan al final de cada trabajo esa recuperación, de alguna manera. Otra cosa que conviene decir es que los trabajos de efectos físicos, desde el punto de vista espiritual, son de categoría inferior, y los mediums de esta especie, más que cualquier otro, están sujetos a perturbaciones físicas, psíquicas, obsesiones y degeneraciones. Para evitar eso, es preciso que no se entreguen completamente a ese género de actividad, y cuiden, lo más posible, de su elevación moral. Más que a otros, la vanidad puede perderlos, o las tentaciones de beneficio material, porque si poseen una mediunidad en buenas condiciones, sufrirán el asedio constante de los curiosos, de los investigadores, de los incrédulos y de los aprovechadores. Este es un sector en el que la curiosidad de muchos encuentra campo propicio, no siempre seguida de la verdadera comprensión espiritual, que edifique en lo íntimo de cada uno los fundamentos de la fe y los propósitos indeclinables de la reforma moral, que es la base cristiana, fundamental, de la doctrina espírita. La producción de los fenómenos tiene una indiscutible utilidad en el campo de la investigación criteriosa y bien intencionada, mas no debe transformarse en el objetivo fundamental de todo el esfuerzo, en el estudio y en la aplicación de las enseñanzas de la doctrina. Es preciso huir del encantamiento que el fenómeno ejerce sobre los trabajadores inexpertos o novatos, como así también del fanatismo, muchas veces obsesionante, que afecta a aquellos que no pasan de los aspectos superficiales del problema y se deleitan, por vanidosos, con aquello que se relaciona con su personalidad y que llevan como si fueran privilegios. En cuanto a los mediums, es importante saber que deben evitar el comercio de emociones con lo invisible, sin una meta elevada de beneficio al prójimo. El sentimiento de monopolizar el intercambio. En fin, a la búsqueda de sensaciones y aventuras en ese campo de trabajo, teniendo en vista la gloria de la mediunidad, que no reside en el hecho de ser el medium instrumento de determinadas inteligencias invisibles o encarnadas, sean cuales fueren, mas sí en el de cooperar con el esfuerzo general de los dos mundos, para beneficio de todos. Los mediums no deben ser herramientas ciegas manejadas por operadores exclusivistas, sino instrumentos humildes y fieles de la divinidad. Mediunidad entre los animales. En el estudio de la mediunidad, surge ahora el capítulo realmente fascinante de la mediunidad en los animales, el cual nos lleva, para mejor entendimiento, a una revisión de la vida espiritual de estos seres, enfrentando la controversia existente sobre el asunto. El espiritismo nos enseña que la mónada espiritual, la chispa divina, evoluciona a través de los reinos, realizando, en cada uno, las experiencias que estos ofrecen para beneficio de su sensibilidad, de su despertar psíquico. En Iniciación Espírita, ya estudiamos este tema, desenvolviéndolo en un cierto límite y por allí vimos que en el reino mineral, la mónada sufre las influencias oriundas de los procesos físicos y químicos que suceden en el seno de las masas minerales, recibiendo de ellos el máximo de influencia cuando alcanza a la familia de los cristales, en la cual ya se observa un instinto de estética en las formas geométricamente perfectas que presentan. En el reino vegetal, estando ya integrada en la sustancia orgánica protoplasmática, la mónada ya concurre a formar agrupaciones celulares en los cuales la sensibilización avanza un paso. En el reino animal, ella, de parte de un agrupamiento pasa a ser una unidad espiritual formada a su vez de agrupamientos celulares menores, esto es, pasa a ser el centro de la actividad celular individual, penetrando ya dentro del campo de la sensibilidad y del principio de la inteligencia individual. Finalmente, cuando entra en el reino nominal, ella posee ya una organización psíquica apreciable, capaz de proporcionarle experiencias más complejas adquiridas de los dos sectores diferentes, corazón y cerebro, utilizando el libre albedrío y un grado de conciencia suficiente para conducirla por sí misma hacia caminos altos en los campos de la evolución, propios del reino espiritual. Ya vimos que la mediunidad se manifiesta en todos los grados de la escala, de lo bajo hasta lo alto, como manifestación que es de intermediación automático entre todos los seres. Desde que entra en el reino animal, la mónada ya adquirió un coeficiente de sensibilidad bastante apreciable, lo que le permite manifestar mediunidad, dado que esta es justamente el resultado mayor o menor de la sensibilización del ser. De ahí, luego se percibe que las manifestaciones serán más acentuadas y frecuentes en las familias animales más evolucionadas, sobre todo aquellas que más de cerca conviven con los hombres, seres más adelantados, al contacto de cuyos sentimientos la sensibilización de los animales aumenta. Son innumerables las formas de mediunidad entre los animales, pero, las más observadas son las que pertenecen al campo de la evidencia. Como los animales viven al mismo tiempo en el astral y en el plano material denso, la visión y la audición captan impresiones de esos dos planos. Oyen y ven con facilidad en los dos planos, a los seres encarnados y desencarnados. Sienten la aproximación de personas, como también la de acontecimientos telúricos o cósmicos, terremotos, tempestades, etc. De las personas con las cuales conviven, siendo doméstico, sienten los fluidos buenos o malos, los sentimientos amistosos u hostiles, e instintivamente se apartan o se aproximan conforme el caso. No obstante, hay también los casos típicos de mediunidad entre ellos, en los cuales, como entre los hombres, la intermediación es manifiesta. Son del conocimiento de todos los casos de burros, caballos, perros y gatos que leen y cuentan con sorprendente exactitud. Como no es posible que animales, cuya organización psíquica aún no comporta una conciencia activa y metódica, ni tampoco una capacidad de raciocinio, realicen cálculos matemáticos o lean palabras de la lengua humana, es forzoso reconocer que quien leyó o hizo la cuenta no fue el animal, sino alguna inteligencia que se sirvió de él. Esa inteligencia ya sabemos que es el espíritu que se sirve del animal para eso. El espíritu lee la palabra escrita y golpea con la pata o la cabeza del animal, produciendo el movimiento convencional relativo a esa letra, palabra o número. Y aquí cabe, de paso, algunas referencias con respecto a la licantropía, singular capítulo sobre las formas más bajas de la incorporación. Realmente los casos impresionantes de licantropía son todos casos que prueban la mediunidad de los animales. Los espíritus encarnados menos responsables actúan sobre los animales como lo hacen con los médiums. El hechicero macumbero, desdoblándose de su cuerpo físico, se apodera del cuerpo animal, sea este cual sea, doméstico o salvaje y, en ese cuerpo, actúa como lo entiende, conscientemente, realizando muchas veces largas caminatas por florestas o desiertos, en el afán de expandir, al contacto de aquel ser rústico, las pasiones animales que le son propias y afines. Los autores que escribieron sobre las sectas y ritos de los pueblos indios y africanos, comúnmente citan hechos interesantes con respecto a esta forma de mediunidad. En la India se refieren a los hombres tigres, incorporación o semi-incorporación de hechiceros en tigres que funcionan como médiums, y que no por eso dejan en esos momentos de atacar y devorar a sus víctimas. En África y en otros lugares, mujeres y hombres, encarnados y desencarnados se incorporan en animales domésticos. Gatos, perros, etc., y salvajes. Lobos, zorros, venados, etc., y recorren el país por las noches, en busca de emoción y de informaciones de las que carecen para la conservación de su prestigio ante las tribus ignorantes de las que son oráculos o sacerdotes. Cito un caso. Una caravana científica inglesa quedó sin abastecimientos y recursos diversos, dependiendo de un navío que debía arribar al puerto más próximo, pero que tardó mucho en llegar. Los portadores enviados quedaron retenidos en cierto lugar por las lluvias y crecidas y, ante la perspectiva de la penuria, el jefe recurrió al hechicero local, el cual por la noche, incorporado en un lobo, corrió 200 kilómetros por el bosque y volvió para traer, al día siguiente, noticias positivas sobre los portadores aislados y el navío que acabara de llegar a la costa. Los espíritus familiares y protectores echan mano muchas veces de los animales domésticos para hacer advertencias, dar avisos, alertar a sus amigos y protegidos sobre males pendientes o acontecimientos que deben ser evitados. En los casos de muerte sucede que los palomos abandonen las casas y los perros aúllen lastimosamente durante horas seguidas, presintiendo el acontecimiento. Capítulo 14. Los elementales. En este orbe atrasado que habitamos, podemos trazar dos líneas demarcatorias, separando planos de actividades espirituales diferentes. La de los seres elementales y la de los espíritus humanos. Esta demarcación es un simple recurso de objetivación del asunto, para facilitar su comprensión, nada habiendo de rígido, delimitado, en el espacio, porque todo en el universo se interpenetra, y las separaciones de esta especie son siempre simplemente vibratorias. Así, el plano de la materia física posee una vibración más lenta que el de la materia etérea y, dentro del mismo plano, la misma ley se manifiesta separando los subplanos, y así en adelante. Cada plano es habitado por la población espiritual que le es propia, según el estado evolutivo y la afinidad específica vibracional de cada una. También es sabido que entidades habitantes de un plano no pueden invadir planos de vibración diferente, salvo cuando son de planos superiores que pueden transitar por los que les están más abajo. El plano de los elementales. Los elementales son seres singulares y misteriosos, multiformes, invisibles, siempre presentes en todas las actividades de la naturaleza, además del plano físico. Son vehículos de la voluntad creadora, potencializadores de las fuerzas, leyes y procesos naturales. Su existencia es constatada por muchos e ignorada por la mayoría. En síntesis, podemos decir que ellos son los ejecutores de las manifestaciones del instinto entre los animales, llevándolos a actuar de esta o de aquella manera, siendo esa una de sus más útiles e interesantes tareas. Ellos mismos, cada uno en su género, son el instinto simple, natural, impulsivo, violento y espontáneo en acción. De ahí son peligrosos cuando son utilizados por los hombres en el campo de las pasiones naturales, cuya exacerbación producen a límites imprevisibles. En muchos puntos se confunden con los dioses mitológicos y de las religiones primitivas. Generalmente son controlados y conducidos por almas grupo, designación ambigua que significa elementos polarizadores, genios de la propia especie. Los pueblos antiguos se referían a ellos en el pasado, y millares los veían y aún los ven, cuando son videntes o cuando exteriorizados del cuerpo físico. Y amplia es la literatura espiritualista que los notifica, y, en el propio espiritismo, hay referencias sobre ellos, que son además, figuras vivas y familiares a los médiums videntes y de desdoblamiento. Poseen un metabolismo intraluminoso de gran velocidad, son transmisores de energías espiritualizantes para las sustancias de los planos inferiores de la naturaleza, en el campo físico, y formadores de las grandes corrientes de energía reducida, que utilizan como espíritus de la naturaleza. Los mundos etéreos, donde se manifiestan, son formados de materia rarefacta de mayor o menor densidad. Forman varias clases, cada una de ellas con sus propios habitantes, en los planos propios, todos interpenetrándose, como en el arco iris, esto es, los de menor densidad interpenetrando a los de densidad más pesada. Actúan en diferentes planos. En el físico, en el emocional y en el mental inferior, cuando la forma predomina sobre la energía. En el mental superior y en la voluntad individual, cuando predomina la vida y el ritmo, reduciéndose a la esencia concentrada, formando los arquetipos. Todos los procesos creativos a saber, la creación, la evolución, la vivificación y la forma, son asistidos por huestes de esos seres, que actúan bajo la vigilancia de un ser mayor, responsable, conductor, considerado, como ya dijimos, un dios, o genio de la especie. Ejemplo. El dios de la montaña, el dios del mar, etc. Como en las mitologías en general. El ser elemental es vivo y vive en el astral. Según su especie, incorpora los pensamientos y las ideas de los hombres y las ejecutan como si fueran propias. Realizada una, se apropia de otra, que también ejecuta y así pasan a actuar ininterrumpidamente, tornándose peligrosos por ser inconscientes, sin discernimiento para distinguir el bien del mal. Son seres en inicio de evolución. Se encuentran en todas partes. En la superficie de la Tierra, en la atmósfera, en las aguas, en las profundidades de la subcorteza, junto al elemento ígneo. Invisibles a las miradas humanas, ejecutan infatigable y oscuramente un trabajo inmenso de los más variados aspectos, en los reinos de la naturaleza, junto a los minerales, los vegetales, los animales y los hombres. La forma de esos seres es muy variada, pero casi siempre es aproximada a la forma humana. El rostro es poco visible, ofuscado casi siempre por el resplandor energético colorido que lo envuelve. Los centros de fuerza que, en el ser humano son separados, en los elementales se juntan, se confunden, se suman, formando un núcleo global refulgente, del cual fluyen innumerables corrientes y ondulaciones de energías coloridas, tomando formas de alas, brazos, cabezas, pueden ser clasificados en dos categorías generales. Los elementales ficticios y los naturales. Los primeros son conocidos como larvas, creaciones mentales, formas pensamientos, que exigen tres elementos esenciales para subsistir. Una sustancia orgánica, una forma aparente y una energía vital. Existen sustancias plásticas etéreas que permiten su creación. La forma depende del sentimiento o de la acción mental que inspiró su creación, y el elemento vital que los anima viene de la fuente universal de energía cósmica. La vida de las larvas durará en la medida de la energía mental o pasional emitida en el acto de la creación y podrá ser prolongada siempre que, incluso cesada la fuerza creadora inicial, continúen ellas siendo alimentadas por pensamientos, ideas, vibraciones de la misma naturaleza, de encarnados o desencarnados, existentes en la atmósfera astral, que abundan de punta a punta, multiplicándose continuamente. El ser pensante crea siempre, consciente o inconscientemente, lanzado a la atmósfera astral diferentes productos mentales. La creación consciente depende de que el individuo sintonice o vibre, en el momento, en la onda mental que corresponde a determinada creación, amor, odio, lujuria, celos, etc., y por eso tal forma de creación raramente es normal, habitual, porque no es fácil determinar la forma de la larva que corresponde a la idea o al sentimiento creador. Más, la voluntad adiestrada, impulsando a la idea o al sentimiento, puede realizar la creación que tiene en vista y proyectarla en el sentido o dirección apuntada, para producir los efectos deseados. La larva, cuando es un deseo, una pasión o un sentimiento fuerte, se corporifica, recibe una vida más larga que la larva simplemente mental que, casi siempre, tiene una alimentación más restringida, a no ser cuando es proyectada por una persona dotada de un alto poder mental, o por grupos de personas en las mismas condiciones. Los sacerdotes egipcios, por ejemplo, creaban larvas para defender las tumbas de los muertos, animándolas de una vida prolongada, y ellas se proyectaban sobre los violadores de sepulcros, provocándoles perturbaciones graves y hasta la muerte. En cuanto a los elementales naturales, estos forman agrupaciones innumerables comprendiendo seres de vida propia aunque esencialmente instintiva, que van desde los microbios, de duración muy breve, hasta los llamados espíritus de la naturaleza, que clásicamente son agrupados en los reinos, bajo los nombres de gnomos, elementales de la tierra, silfos, elementales del aire, ondinas, elementales del agua, y salamandras, elementales del fuego, y todos ellos interesan a los trabajos mediúmnicos del espiritismo. Los elementales de la tierra se agrupan en numerosas clases. Los de las florestas, de las grutas, de la subcorteza, de los arenales, de los desiertos, de las planicies, de las regiones heladas, etc., desempeñando cada especie un determinado trabajo, bajo la supervisión de espíritu desencarnado, trabajos estos que van desde la protección de animales, hasta la producción de determinados fenómenos naturales. Los indios y aborígenes de varias regiones del globo, mantienen con ellos estrechas relaciones. No derriban bosques ni inician sus estaciones de caza sin antes evocar los genios que presiden estas actividades. Hacen sus evocaciones previamente golpeando en sus tambores sagrados, en medio de ceremonias bárbaras, y cuando el genio surge entre ellos, muchas veces completamente materializado, le hacen rueda en torno y danzan y cantan durante largo tiempo. Como simple ilustración y curiosidad agregamos los siguientes detalles. Los pueblos nórdicos, en las grandes noches de sus inviernos polares, que duran meses, en el aislamiento de sus residencias se comunican con esos seres dando golpes en el suelo en determinados ritmos o, habiendo mediums, por ligazón directa de evidencia o de audición. Así se comunican con parientes y amigos en las regiones desiertas fuera de la civilización, y se orientan sobre diferentes asuntos de interés. Los lapones mantienen comúnmente esos contactos. Son despertados por esos seres cuando duermen, remiten avisos, piden auxilio en las enfermedades, son protegidos en la caza y en la pesca, y otros los utilizan hasta para hacer transacciones curiosas, como esa de vender viento a terceros, como garantía de navegación segura, para lo que mandan que el interesado amarre en los mástiles pedazos de paños, en los cuales dan cierto número de nudos para tornar conocida la embarcación, bien visible a los elementos escalonados para la protección, nudos que los navegantes van deshaciendo poco a poco, en la medida en que el viento cesa y van necesitando de él en esta o en. No son raras las oportunidades de examinar a esos seres directamente, en sesiones espíritas bien organizadas y dirigidas por personas competentes, pues esos seres, por ser inconscientes, son peligrosos. Los gnomos, por ejemplo, son figuras feas, pequeños, cubiertos de pelos, formas groseras y casi siempre dejan en el ambiente del trabajo olores fuertes de bosque, de tierra, de animales silvestres. En este campo, varias cosas, pues, pueden ocurrir, en los trabajos de evidencia y en los desdoblamientos. Primero, el médium ve una forma astral, que puede ser una simple creación mental de espíritus ajenos, encarnados o desencarnados, o de instructores que se sirven de la ideoplastia para desenvolvimiento mediúmnico o para la transmisión de ideas propias. Segundo, el médium ve formas creadas, representando, simbólicamente, deseos o pasiones humanas. Tercero, el médium ve seres elementales reales, de cualquiera de las diferentes categorías en las que se agrupan. Para saber conducirse y dar informaciones correctas, los médiums necesitan conocer innumerables detalles de la vida espiritual, y esta es una de las fuertes razones que justifican esta publicación que, para algunos hermanos más ortodoxos, puede parecer una incursión innecesaria en el campo del esoterismo y capítulo 15. La educación de los médiums. Hecha así, esta ligera revista de los diferentes aspectos que presentan las facultades mediúmnicas en general, conviene decir alguna cosa sobre los médiums, en sí mismos, sobre sus vidas atormentadas, las injusticias de que son víctimas y la tarea difícil que les es impuesta en los días que corren, para la divulgación del conocimiento espiritual. Si es cierto que todos tienen posibilidades mediúnicas, también lo es que no todos poseen facultades suficientemente desenvueltas para actuar, dominantemente, en el ambiente en el que viven, pues solamente en una determinada fase del desarrollo tal cosa es posible. Hasta llegar a ese punto, son, pues, los médiums, víctimas de innumerables perturbaciones, más que a cualquier otra persona. Cuando, al fin, alcanzan un cierto grado de eficiencia propia, con la eclosión y el dominio de las facultades, sus organismos quedan sujetos a un funcionamiento psíquico complejo y delicado, que exige constantes cuidados. Y, por otra parte, justamente porque entran en un campo de trabajo colectivo por el ejercicio diario de las facultades, comienzan a sufrir tentaciones de toda especie. En general, es muy descuidada la educación de los médiums, y aún no se llegó, en el espiritismo, a un conocimiento seguro y esclarecido con respecto a este asunto. En principio no basta que se mande a los médiums asistir a sesiones o leer libros de doctrina, porque muchas veces, en esas sesiones, no encuentran ellos orientadores competentes, ni un ambiente saturado de la pureza fluídica que necesitan. Y, en cuanto a la lectura, no siempre les suministrará los esclarecimientos indispensables, en forma objetiva, que sirva de norma práctica de conducta personal. Muy raramente pueden los médiums ser autodidactas. Invariablemente necesitan orientación y orientadores competentes. Como cualquier otro, son discípulos que precisan de maestros. En general, al entregarse al desenvolvimiento, en vez de obtener alivio para sus perturbaciones, de ocurrencia infalible, consuelo para sus malestares, esclarecimiento para sus dudas, fuerza para su oscura lucha, seguridad para sus vidas, encuentran muchas veces el personalismo de unos, la ignorancia de otros, y un conocimiento empírico o falso que todavía les envenena el alma con supersticiones groseras. Cuando necesitarían ambientes claros y elevados, encuentran muchas veces atmósferas pesadas, hostiles, de espíritus inferiores que vienen a agregar influencias perniciosas a aquellas de las que ya eran víctimas, y contra las cuales, justamente, iban a buscar auxilio. Es preciso, por lo tanto, que solamente frecuenten sesiones donde encuentren ambientes verdaderamente espiritualizados, donde imperen las fuerzas buenas y donde las malas, cuando se presenten, puedan ser dominadas. Y sesiones de esta naturaleza solo pueden existir donde haya, de parte de sus dirigentes, un objetivo elevado a alcanzar, fuera del personalismo y de la influencia de intereses materiales, donde los dirigentes estén integrados en la realización de un programa elaborado y ejecutado en conjunto con entidades espirituales de elevada jerarquía. Sin espiritualidad eso no se consigue. Sin evangelio no se consigue espiritualidad, y sin el propósito firme y perseverante de reforma moral, no se realiza el evangelio. El médium, antes que cualquier otro, debe luchar por la conquista de su espiritualización, huyendo de la materialidad, combatiendo las pasiones animales y organizando un programa de vida moral que lo aparte de los vicios y lo aproxime de la perfección. Refiriéndose al hábito erróneo de médiums de efectos físicos que se juzgan privilegiados y de recibir de forma altamente mística al espíritu materializado, reverenciándolo como si la materialización fuese un fenómeno sobrenatural y sagrado, dice André Luiz. El propio verbo referente al asunto en sentido literal, no anima a ninguna interpretación en desacuerdo con la verdad. Materializar significa corporificar. Ahora bien, considerando que la mediunidad no significa sublimación y sí medio de servicio, y reconociendo, también, que la muerte no purifica de inmediato a aquel que se encuentra impuro, ¿cómo atribuir santidad a mediums de la tierra o a comunicantes del más allá por el simple hecho de modelar formas pasajeras entre los dos planos? La fuerza materializante, prosigue el autor, es como las otras manipuladas en nuestras tareas de intercambio. Independiente del carácter y de las cualidades morales de aquellos que las poseen, constituyendo emanaciones del mundo psicofísico, de las cuales el citoplasma es una de las fuentes de origen. Solamente así, cuando mantuviera su cuerpo limpio y su corazón purificado, cuando sea capaz de pensamientos y actos rectos y dignos, podrá entonces considerarse apto para recibir y transmitir la palabra de los verdaderos mensajeros divinos. El espiritismo, como doctrina, es inatacable, porque tiene sus fundamentos en el Evangelio del Cristo, pero presenta fallas en su práctica, ya que ésta, como es natural, es realizada por los hombres. Pero es educando y formando a los médiums para el trabajo evangélico, que conseguiremos modificar esta situación. El campo evangélico es el único perfecto y el más elevado, y cuando llega a poder utilizar sus facultades en este campo, es que el médium está verdaderamente en condiciones de ejecutar su tarea en el mundo.